partido saludamos a nuestro compañero Américo Barrios en este día, dándole el feliz día también, hoy ahora acá en presente. Américo, no, ¿se escucha ahí? Sí, te escucho porque un pequeño sonido, hay una interferencia ahí. Hay un ruidito en la línea, sí, una canción. Buen día a todos y a todos. Bueno, lo que les lleva esta mañana a estar aquí es fundamentalmente la situación que están viviendo los compañeros de Atirra, el gremio lácteo. Acá está el compañero Eduardo Pitón con dos compañeros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Américo? La preocupación fundamentalmente es que esto no es de ahora, viene de años. Y bueno, esto digamos, va tomando un tono cada vez más digamos problemático, ¿no? En lo que hace fundamentalmente la falta de respuesta de parte de la empresa, Eduardo. Hola, Américo, buenos días. En primer lugar quiero saludarte a vos y a todos los compañeros empleados municipales de la región, del departamento, de la provincia en su día. Espero que lo disfruten, lo pasen lindo. Realmente los compañeros de la empresa o de la cooperativa Sancor hace 6 años y medio que venimos caminando estos 6 años y medio realmente mal, que cada año fueron empeorando, o sea, el gremio siempre acompañó, siempre tuvo alternativas o siempre dio alternativas, buscó alternativas para que la cooperativa salga adelante, pero los directivos que tiene la cooperativa no lo entienden así, no lo ven así. Y desgraciadamente se llegó a un punto inflexible donde vos tenés capital, pero la deuda te supera el activo que vos tenés. Y todos saben que cuando vos tenés una deuda que supera tu activo, quebrás. Y es lo que está pasando en Sancor. Sancor no lo quiere entender, pero Sancor está quebrada. Nadie lo quiere entender, pero Sancor está quebrada porque debe más del activo que tiene. Ya nadie más le cree, nadie más le da crédito, nadie más le da nada. Paga fuera de convenio totalmente los sueldos. ¿En qué porcentaje está retrasado ustedes con respecto al tema de salario nacional? Bueno, nosotros perdemos por año un 30%. Estamos cobrando un 27% menos anual, nos pagan el aguinaldo en 10-12 cuotas, que cuando las terminé de cobrar se da cuenta que con ese dinero nos compraba un chupa-chupa, por llamarlo así, taxi, o sea, por decirlo. Sí. Pero también la forma que se cobra no se llega, y no que es cobrar todo lo que te pagan juntos, sino que los martes te depositan 100, 80... 120, depende de la plata que junten ellos con la plata que se junten durante la semana o el fin de semana. Antes pagaban los viernes, por pedido nuestro se pidió que se pague los martes, porque cuando el compañero iba el viernes las tarjetas se le chupaban todo, estaban no, siempre seco, no tenían un peso. A raíz de esa, bueno, de ese trabajo que llevamos adelante, se cambió los días de pago al martes. Juntan el dinero desde el martes que pagan al martes siguiente y lo que juntan te pagan. Es muy triste, es una situación que es para nosotros, los dirigentes gremiales, no poder todos estos años haberlo hecho algo diferente, pero nosotros no somos los que tenemos que rendir cuenta, no somos los que pagamos los sueldos, lo digo en todo momento. No somos los que, Sancor tiene que saber qué hace con el dinero, cómo divide el dinero para las distintas cuentas que o lo que debe. Pero sí entendemos de que no podemos dejar de participar de cómo se le paga al compañero. Se le está pagando mal y los compañeros tienen necesidad y se hizo muy largo, mucho tiempo. Es un desgaste enorme que no se lo deseo a nadie. Porque en definitiva los directivos de Sancor bajaron 5 veces en 6 años y todas las veces que bajaron nos mintieron en la cara, pero mal. Y yo creo que ya tienen que hacer el paso al costado, porque creo que lo que hicieron es un vaciamiento encubierto de la planta, de todas las plantas, ¿no? Porque se sacaron. Eduardo, yendo a eso, acá hay una responsable que es la gerente del local. Ella habla con ustedes, la señora Vedetta, ¿habla con ustedes? Mirá, nosotros con la gerente de planta tenemos diálogos, porque si te digo que no lo tenemos te mentiría. Vamos con los compañeros, nos sentamos, charlamos, pero el problema es que a ella le bajan tablones de anuncio y no le bajan, o sea, está encapsulada la gerenta, porque realmente no sabe lo que está pasando en Casa Central, ¿me entendés? O no le dicen tampoco. Entonces, cuando nosotros vamos y buscamos respuesta, dicen, miren, realmente no le puedo contestar esto porque no lo sé. No le bajan los tablones en el anuncio el día que pagan, cuánto van a pagar, está llamando igual que nosotros, cuánto van a depositar. Lo sabe a última hora, nos avisan. Yo creo que Sancor es así, Sancor se maneja de Casa Central, que es un chale, lo manejan los directivos de allá, se vienen equivocando mes a mes, año tras año, vendieron espejitos de colores a todo lo que pudieron, vendieron capitales, se desprendieron de casi 9, 10 plantas. ¿Y esa planta? Y bueno, buena pregunta la tuya, es la que yo le hice... Es como la deuda que dejó Macri. ¿Dónde está la plata? Mirá, vendieron, se desarmaron de capitales que son empresas que para ellos no eran rentables y las que se la vendieron es súper rentable hoy porque trabajaron, están produciendo, tomaron más gente, manejan más cantidad de litro de leche que cuando la tenía Sancor, o sea que no era que no funcionaban o no eran viables, como ellos decían. Ellos no la dejaron de hacer viables para venderlas. El primer error que comete Sancor es vender el fresco, que se lo vende a Vicentín, la planta Arenaza y Córdoba, dos plantas que se desprende, que el fresco que vos tenés todos los días, esa entrada, ese caudal de dinero, lo perdimos. Ese fue un error pero terrible, porque vos lo que no te podés desprender del efectivo que te entra todos los días, fue lo primero que se desprendieron. Y bueno, y así se fueron desprendiendo un montón de plantas más, que son productivas, pero bueno, hoy la situación es que no, muchos dicen cobramos esto y si no lo cobramos, pero no se puede seguir así, Sancor no puede seguir pagando. El trabajador está en la disyuntiva de decir, bueno, sí, hacemos el despelote y no cobramos nada, o por lo menos estamos cobrando eso. Ese es el planteo que le están haciendo también a la gente. Yo creo que de arriba hacia abajo baja ese lineamiento de parte de la empresa, atemorizarlo, para que amedrentar a la gente, es una forma de una apretada para la gente, porque sabemos que nosotros acá podemos producir, pero no venden. No tienen venta. Sancor hace años que está trabajando Fasón. Fasón están trabajando para grandes cadenas de supermercados, ni siquiera para ellos. Y mañana van a tener que salir, si esto cambia, a competir con el propio queso, que es el queso Sancor, con las otras que durante 15, 6, 7 años le vienen vendiendo a Fasón. Es muy difícil. Vos fijate que, mercado de vuelta después. Claro, porque vos fijate que vos vas... un rallado de Sancor, vos a las góndolas y fíjate que está un 30 o 40% más caro que cualquiera otro, que cualquier otra marca. Y es marca, algunas marcas de las que nosotros hacemos acá, que es el mismo, diferente envase, con otro nombre, pero el mismo queso, y después va a tener que salir a competirle a tu propio queso con otra marca, ¿me entendés? Entonces, es muy loco todo esto. Yo creo que acá... lo único que puede sacar esto adelante es que los directivos de Sancor se vayan, que hagan el paso. Ustedes hicieron un planteo hace 15 días atrás, hubo digamos, quite colaboración, se plantearon eso de ir directamente a Sunchale, a donde viven los tipos, donde viven estos tipos acá. Hablo de tipos porque obviamente son tipos, a los gerentes, concretamente a los directivos de Sancor, ir a la casa de ellos. Sí, vos sabés que hoy vos como estando también secretario general de un gremio y todo, sabés que cada movida que realizás tenés que pensarla, porque después te lo usan en contra o cómo te lo utiliza la otra parte, ¿me entendés? Y hay veces que es lo que conviene. Y entonces tenés que analizar el día a día los distintos movimientos que vos vas a llevar adelante en un conflicto como este. Sí. Lo que nosotros siempre priorizamos es la fuente de trabajo, porque la priorizamos. Sí. Y el compañero por ahí cuando no hace se queja porque no hace, y cuando hace tiene miedo después, porque el miedo paraliza, y es lo que hace la fábrica, le mete miedo a la gente. Vos fijate cómo disciplinó en parte la fábrica. Hace un par de años atrás lo sacaba de jornada libre. Sacaba 40 o 50 compañeros de jornada libre. Cobraban muchísimo menos, porque hubo 15 días que no iba a trabajar, 20. Entonces después llamaban, vení vos, salí vos. Entonces ya la gente no quería perder plata. Entonces hasta, che, a mí no me saqué, viste, sacá, viste que yo vengo, yo no falto. O sea, el mismo compañero también a veces. Sí, la pelea entre pobre. Claro, es la pelea de pobre con pobre. Entonces eso llevó también a que Suncor tome estratégicas de cómo manejar a los grupos o a determinados grupos dentro de la fábrica y disciplinarlo en ese sentido, ¿me entendés? Entonces, hoy la gente ya no sabe si creerle a Suncor o al gremio por esa confusión que la misma empresa lo hace para beneficio de la empresa, no lo hace por el trabajador, lo hace porque conviene que el trabajador esté dividido, que el trabajador no piense realmente como un trabajador, sino que lo vea del otro punto de vista como empresa, cuando la que tiene que hacerse cargo y la responsabilidad absoluta del trabajador es de la empresa, ni siquiera nuestra, porque nosotros estamos para que se cumplan las cosas dentro del gremio. Bueno. Pero la responsabilidad mayor la tiene la empresa a pagar sueldo de la leche. Vos fíjate que nosotros somos, hasta en este conflicto, el gremio le deja recibir leche a otras empresas que de Suncor. Y cuando vos estás en un conflicto, nunca se deja recibir leche a otra empresa porque entra en el conflicto. Toma el conflicto de la misma empresa que está en conflicto, sí, por recibirle la leche. Nosotros, para que Suncor no pierda la leche, se la dejamos recibir a otras empresas. Pero vos fíjate todo esto, Américo. Hoy Suncor tiene plata para pagar esos 600.000 litros de leche diario. La tiene y la paga. Le paga al transportista, paga la luz, paga el agua. Y hace 6 años y medio que no le paga al trabajador. Entonces, porque sumado al hecho que usted vive un déficit, un desfasaje completamente con el pago, no cobro la obra social, no cobro el aporte sindical. No, todo no, eso. No, pero acá lo más grave es que no hacen aporte jubilatorio hace 6 años y medio. O sea, no están haciendo aportes jubilatorios, no están haciendo, porque, a ver, las cargas de última, si a vos no te pagan la obra social, vos vas a un hospital y te van a atender. Pero ¿qué pasa si vos mañana llegás a los 65, te vas a jubilar y te faltan 7 años? ¿Y hay presentación legal con respecto a eso? Bueno, ahora nosotros, cada compañero está presentando un telegrama obrero que hace el reclamo del abril de 2017 a octubre del 2023, donde reclama que se regularice primero los sueldos y después todo lo que es las cargas sociales que le han retenido y no le han aportado. Y la deuda. Sí. La deuda que. La deuda del trabajo. Ellos vinieron pagando durante 7 años el 30% menos. Claro. Entonces se reclama eso. Que aproximadamente hoy son 14 millones por persona. Sí, un número. 14 y 15 millones. Los números pueden variar, ¿viste? Como es. Fundamentalmente, la angustia que vive usted como. Ustedes son consejo directivo del sindicato local, del sindicato, digamos, nacional. Pero también vos llegás a tu casa y tu mujer te dice, che, ¿qué pasa? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo seguimos? Es un tema bastante preocupante, porque no solamente, digamos, no es que la mujer va a apretar, pero la familia, viste, con las necesidades te va encerrando también en una situación muy particular. La empresa te aprieta diciéndote, cobrá esto porque es lo que podés cobrar, conformate con esto. Y la familia también, ¿no es cierto? Lo que significa la salida. Es que te llevaron a juntarte a lo que ellos quieren. Es muy particular, justamente, que está por casarse. Claro. Tienes todo esto encima. Todo un tema. Estoy en ese caso que no sabemos si vamos a seguir adelante o no con la fiesta. Pero en mi caso particular, lo que más me complica es el estudio. Cuando tengo a mi señora que está cursando ya casi el último año de estudiando maestra, y mi hija que también está en la escuela, en la semiprivada, que es Calvario. Claro. Entonces se me complica mucho con todo lo que es el gasto, lo que te cobran las escuelas. Uh-huh. Ahora vienen las inscripciones para el año que viene, entonces vos tenés que terminar de pagar este año, pagar ya la inscripción para el próximo año. Sí, sí, te rompe todo el sistema familiar. Te rompe todo el sistema. Entonces vos venías acostumbrado a cobrar 120 por semana, entonces vos ya venías acostumbrado a eso y te vas acomodando. Y pasa como pasó ayer, que pagaron 70 mil pesos y te combina todo. Te complica. Y veníamos de 14 entonces, días sin cobrar, porque el último aporte lo hicieron el 22, 23, el último martes, y el 31, claro, que cayó martes, ellos no pusieron plata porque dijeron, ya está saldado el mes, no, claro, vamos. No. A ver, no hay sentido común de parte de los directivos de Suncor. No existe el sentido común. porque creo que... Yo creo nunca... que, bueno, en sentido común no. Hay una actitud realmente de romper o que sí. la gente se canse y se vaya. Es un poco, me parece... Son muchos años que muchos compañeros no han optado por irse. Se fueron y después quisieron volver. Pero aparte, si te vas, tampoco te pagan la plata, el dinero que te tienen que pagar por ley. Te dan a lo mejor un sueldo. Te dicen, mira, si te querías, andate. Te doy un sueldo porque no tengo... Entonces el compañero dice, pero mirá, tengo 15 años acá adentro, dame algo más. No, no puedo, agarrate y si no, andate. Y es la respuesta de los de la gente de recursos humanos que viene a hablar con los compañeros también. O sea, acá hay gente que se ha ido y después ha querido volver, tampoco la toma. El desgaste psicológico también para la gente. Hay compañeros que tenemos con tratamiento psiquiátrico, porque todo esto sí, también no. lleva un montón de cosas. Hay compañeros que se han separado, separado porque cuando falta el dinero en una casa se desmembra el núcleo familiar, justamente. Muy estresante toda la situación hoy en día, entre todos los compañeros están todos muy estresados porque no sabes qué va a pasar mañana. Claro, aparte de la bronca, yo lo comprendo a ustedes, porque la bronca, viste, cuando no encontrar, digamos, el enemigo está ya en su chale, hablemos de enemigo, el enemigo está en su chale, ¿a quién ven ustedes? Y se la gastan con ustedes, seamos claros. O sea, la cara visible en estos 6 años y medio somos nosotros. Nosotros, hace 2 años atrás, hacíamos 2 horas por turno de quite colaboración, era la única planta que lo hacía durante 3 años. La rompió el propio trabajador porque decía que lo que hacíamos no tenía sentido, porque ya no tenía más sentido, porque era no era... Bueno, pero fue un trabajo también que se hizo de abajo, gente que hizo de adentro, de abajo, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Para que se rompa esa unidad y que... Porque en definitiva vos no te estaban pagando lo mismo que ahora. No te estaban cumpliendo. Lo que pasa es que ahora viene una bajada a nivel nacional y incluso compañeros que también creen que es tarde, pero lo que nosotros tratamos de explicarle a los compañeros... Ese famoso fideicomiso que se... Bueno, lo dejaron caer, Sanco lo dejó caer porque se vencía el 15 y lo dejó caer directamente. Los directivos de Sanco lo dejaron caer, no quiere que otra gente que ingrese. A ver, debe haber más para robar algo más y lo quieren seguir, la quieren terminar de saquear, en una palabra. Porque a Sanco nadie más le da crédito. Porque la deuda supera el activo que tiene, entonces está quebrada. ¿El Consejo Directivo qué actitud tiene o qué se plantea, qué medida tomar a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional ya tiró que todas las plantas pararan, o sea, no salgamos adentro de la fábrica, que lo que tiró el gremio concretamente es restricciones de horas de trabajo, que antes eran 4 horas y ahora se alargaron a 6. Y por turno. O sea que vos por turno tenés 6 horas que no se trabaja, después tenés los baños. ¿Se está cumpliendo eso? Se estaba cumpliendo ya las 4 horas, ahora se agregaron 2 horas más, que prácticamente son las 8 horas. ¿Por qué? Porque vos tenés 6 horas y después de las 6 horas se los mates que te corresponden, los baños que te corresponden, y después ya va, o sea, no. Son 8 horas prácticamente las que está parada. Muchos compañeros dicen, pero antes que nada preferimos esto, pero muchachos, no es... o sea, el conformismo, porque le acostumbraron a la gente a conformarse con lo que le dan. Y si mañana te dan 70, no va a llegar. Y va a pasar, y va a venir a plantearnos nosotros como gremio qué hacemos. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque esto ha llegado... Yo el otro día cuando estuve con vos te dije que esto llegó al cuello de botella. Ya se estranguló el cuello de botella. Porque el fideicomiso se cortó, eso ya quedó afuera, descartado. Ya quedó descartado. Hablamos de un acuerdo con el gobierno nacional, la posibilidad de que ingresaran fondos y concretamente para desactivar la planta. Bueno, pero ¿vos le darías plata a gente que le dieron y que se la fumaron? No, ¿quién le da plata? A ver, yo me voy a hacer cargo de una empresa que los directores que la llevaron a esto siguen queriendo manejar esto. ¿Quién confía en esta gente? O sea, ese es el problema que tenemos en San Coroy. Los directivos no se van. Y encima le vamos a meter causas penales. ¿Por qué un delito lo que están haciendo? Concretamente se ha pasado una denuncia con respecto al tema del mal manejo de fondos por parte de los directivos. Pero claro, totalmente. Sí. Porque por eso te digo, la gente lo que no entiende adentro de la fábrica, la gente de Galvez no entiende, que Sancor está quebrada, está fundida, porque cuando vos debes más de lo activo que tenés, estás quebrado. No hay quien le dé fiado, no hay quien le dé un crédito a Sancor, sino el Estado que le dice, tomá, te ayudo. Pero no hay quien le dé plata a Sancor. ¿Por qué? Porque está quebrada. No quieren salir a decirlo. No quieren decirle la verdad a la gente. Sancor, el activo que tiene, no alcanza a pagar la deuda. Entonces, estás quebrada. A ver, una empresa que tiene un activo de 20 millones de pesos y debe 50, está quebrada. Está quebrada. Ahora, Eduardo, y fundamentalmente estas denuncias que se hicieron la semana pasada, ¿eso el gremio también lo está manejando? Lo que el gremio le pidió a los compañeros que manden un telegrama obrero. Las plantas de afuera ya las mandaron, ya están todos casi los telegramas. ¿Y Galvez? Y Galvez tiene un 30%, un 35% y están saliendo compañeros a tirarlo. Porque están en la duda, porque le han metido otra cosa en la cabeza al compañero. Pero si vos me diciendo que te deben 14 millones de pesos, ¿qué duda podés tener? ¿Qué duda puedes tener? Pero aparte, ¿qué perdés que mandar? El gremio lo hace. El telegrama obrero tiene costo primero. No tiene costo. Tenés que ir con la venta. Sí, el documento. Con el documento ahí al te lo hacen las chicas en la sección. Bueno, por eso mismo. Y te lo llevaron, firmarlo y mandá. ¿Qué? ¿Qué? Pero también el gremio lo hace a esto, porque si mañana aparece un Juan Pérez, uh-huh, vos tenés presentado un pedido de deuda. ¿Me entendés? Supuesto, te cambian el claro, la entonces fábrica. Vos vas a vender o vas a comprar sabiendo que hay un reclamo de los trabajadores, claro, concreto. Porque esto no es un juicio a la fábrica. Esto es un reclamo legal que vos le estás haciendo, si lo querés llamar así, pero no es que vos está, pusiste. El gremio lo hace para después poder reclamar a través del gremio que venga, si viene alguno atrás, decirle, mira, a Toto le debe 50, a Raúl le debe 30, al otro. Bueno, ¿cómo arreglamos esto si vos comprás? ¿Lo va a tener dentro de las pautas de compra? Sí. Bueno, lo vamos a pagar a lo mejor en cuota como... Sí. Pero está metida la deuda del trabajador. Porque claro, acá se habla de la deuda que tienen con el tambero, se habla de la deuda que tienen con el transportista, se habla de la deuda que tienen con el que le vende los que hubo aprovechamiento, hubo aprovechamiento, claro, de parte de los transportistas, claro, mucho aprovechamiento, bueno, hubo. Pero te quiero decir, Américo, que todo ello lo hicieron, pidieron legalmente la deuda y le iniciaron alguna demanda en su momento, uh-huh, a Sancor y la tienen presentada, guardada, ¿me entendés? El trabajador no tiene nada, entonces lo que le está pidiendo el gremio, el resguardo al trabajador, de esa plata que se le den, que son muchos millones de pesos, yo no me atrevo a decir que son 14, porque en algunos son más y en otros son menos, por las categorías, por la antigüedad, porque dar un número es complicado a veces, porque hay que hacer ese número después individualmente de cada compañero, pero que es mucha plata para cada compañero, es mucha plata. Que es su dinero de última, que vino a trabajar, que se levantó, vino a trabajar a las 4 menos 20 con lluvia, con calor, con frío, y cumplió su horario, ¿me entendés? Claro. Entonces, a lo que vamos es que, vuelvo a repetir, Sancor tiene una deuda importantísima con el trabajador. Y nunca se hizo eco del trabajador. Porque fíjate vos, el gobierno saca una ley para que el trabajador, todos los trabajadores y trabajadoras del país tengan en la compra de insumos comestibles un 21% menos de lo que en la compra. Es una ley y está por afín. Sí. Es una vergüenza que Sancor le pasamos una nota hace 2 meses que no nos cobre el 21% en la facturación de los productos que nosotros compramos. Claro. ¿Sabes qué hacen? Nos facturan el 21%. O sea que los directivos de Sancor no tienen cara. No importa la gente. No le importa nada, ¿me entendés? Ahora yo digo, yo no soy nadie para consejo, pero de un gremio hermano le digo al compañero de Sancor que vayan a hacer el telegrama. Escuchame una cosa, ¿en qué lo compromete? Es como si vos, Eduardo, es un reaseguro para el día de mañana si aparece otro dueño, aparece el dueño para que podés cobrarle. Y bueno, si no aparece otro dueño, a Sancor podés cobrarle. Bueno, momento, viste, pero el yo creo que acá hay una situación particular, 19, que hay dos modelos de gobierno que se van a votar, ¿no? Pero si gana el modelo de gobierno de producción, Sancor se va a reactivar. Si se va a reactivar. Y, claro, ahí tenemos que tener en cuenta esas cosas. Entonces, tener el aseguro de que vos tenés una carta bajo la manga que decís, tú, a mí me deben esto. Claro. Es el tema. Es el tema. El temor. Y entrar en el juego de la patronal es jodido, es jodido. Pero bueno, mira, tenemos compañeros, desgraciadamente, los compañeros, nosotros hacemos asamblea, lo planteamos, lo hablamos, le decimos, si cambia este color político va a cambiar hasta el ministro de trabajo de la provincia, ya va a ser un empresario, no sé cómo va a actuar, si para el lado del trabajador o para el lado de la empresa. Ya está nombrado. Pero a nivel nacional todavía tenemos una carta a los trabajadores que es una carta que tenemos que entender que que es el que va a estar atento a los trabajadores, como lo están haciendo ahora. A ver, Los otros modelos que sabemos que vienen por la salud pública, por la educación pública, vienen por todo sí, eso. Sí, sí, pero viste, pero a veces bueno, uno habla así y dice, están haciendo política. No, y desgraciadamente dependemos de la política, porque los gobiernos son políticos, viste. Entonces tenemos que elegir, si vos, vamos a hacerlo claro, hay que elegir el menos malo, vamos a ser claros, ese es el tema. Sí. Y si no, como laburante no nos quedan muchas opciones, viste. Sí. Sí, bueno, seguimos charlando. Bueno, Américo, te agradezco el espacio. No, querido, decirle abierto a los compañeros de Suncor que no tengan miedo. Sabemos la situación de cada compañero, sabemos la situación que hay compañeros que la están pasando muy mal, muy mal. Pero también, a ver, muchos dicen, trabajemos acá. Y cuando todos los otros compañeros están haciendo un esfuerzo también, están en la misma situación. Y hay compañeros que cobran 10.000 pesos hace 3 años. Y yo le diría a estos compañeros que cobran 120 o algo más, si yo le daría los 10.000 pesos, ¿qué harían con 10.000 pesos? Si los directores de Suncor vivirían con 10.000 pesos como viven, y si me dicen, pero deben tener otro trabajo entre años, son unos atorrantes, páguenle a la gente lo que tienen que pagar. Así se es. Tienen que ir, no tienen cara, son unos caraduras. Pero lo digo abiertamente, no tienen cara los directores de Suncor, se tienen que agarrar la valija, irse. Porque ya en 6 años y medio a los trabajadores le vendieron espejitos colores. Las veces que vinieron nos mintieron como criatura. Porque vinieron 5 o 6 veces en 6 años y medio y nos mintieron. Nos decían que para el fin del año pasado íbamos a estar en 1.000.000 de litros de leche. Que iban a pagar los sueldos. Tuvimos un gerente que vino personalmente a hablarnos al sector. Dijo que estaba la luz al final del camino. Y a las 2 semanas renunció y se fue. Así que mira la esperanza que nos dejó. Para que te dé una idea cómo se manejan. Sí, bueno, Américo, espero que la pasen bien. Bueno, felicitarlo a todos los compañeros trabajadores municipales en su día. Municipales y comunales. Sí, porque tienen muchas comunas dentro del departamento. Y bueno, que la pasen realmente como se la merecen. Gracias a ustedes y esta radio está abierta. Cualquier situación que tenga, está en disposición de atenderlo y charlar y dialogar. Gracias. Gracias. Seguimos, coche. Escuchar es informarse.